Jesús Andrés y un emotivo recuerdo de Juan Vicente Vía. ¿Cómo se lo homenajea? ¿Cómo se lo debe homenajear hoy a Vía? Hiciste un aporte en esa línea. Bueno, yo creo que aún sin perder de vista el olvido que durante todos estos últimos tiempos se tuvo de Vía, así como se tuvo del Instituto y del Programa de Desarrollo, ¿no? Creo que el mejor homenaje que se puede hacer a Vía es volver sobre los principios del Programa de Desarrollo, ¿no? Adecuarlos a los tiempos, superando los inconvenientes que ha tenido en la práctica ese programa, ¿no? Y ponerlo nuevamente en marcha, porque este era un programa modelo en América Latina y acá se lo ha olvidado totalmente, al punto, aparte hay una cosa que no se tiene en cuenta y que Vía hacía presente muchísima. Hoy que se está hablando de la planificación del desarrollo regional, ¿no? Y Debi, por ley, es el instituto que tiene a su cargo la administración del desarrollo integral del Valle Inferior del Río Negro. Es el mejor homenaje que se puede hacer a Vía. Y además le pusiste miradas acá, concretamente a la gente que puede tener algo que ver para que se avance con esto. Había tantas caras. Está muy bien, muchas gracias. ¿Y estás de acuerdo con esto de que además era un buen hombre? Era un gran hombre, aún sin ironías. Claro. Era un gran hombre, no, en todo sentido. Muchas gracias.